Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Senda Paraíso vende terrenos de 4.508 metros cuadrados con un acceso frontal al Camino Real y de 1.512 metros cuadrados en un acceso desde el Camino a San Juan. Esto es en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlauta, Estado de México. Hable usted al 62-41-91-40-43, sendaparaiso@gmail.com o sendaparaiso.com. Infancias y Resonancias es un laboratorio gratuito de radio para niños y niñas de 6 a 12 años. El cupo es limitado a 20 asistentes. Regístrense. Estos niños que cada día son más inquietos y más inteligentes, al 56-36-24-53-56, los lunes y jueves del 19 de septiembre al 24 de octubre de 2022. Esto es de las 17 a las 19 horas, es en Avenida Guerrero número 7, entre calle Jalisco y calle Guanajuato, en Atlautla de Victoria, Estado de México. Patrocinan La Voladora Radio, Ecomonarca y Las Calacas. Bien, esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3 en FM en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono es 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. En las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como La Voladora Radio. También en Facebook, como La Voladora Noticias. Nuestra página web, www.lavoladora.org. Bien, son muchos los temas que hay para hoy, pero todos van a estar pues unidos por una consideración: los derechos humanos. Como suele suceder, cuando iba a ser la cuestión del aeropuerto, pues todos los comentaristas en los medios eran expertos en aeronavegación, en urbanismo, en todo, ¿verdad? Luego, pues, vinieron cuestiones con respecto al TLC y todos, bueno, al T-MEC ahora, y todos eran expertos en comercio internacional. Se vino la cuestión de la industria eléctrica y también, qué bárbaro, todos eran una maravilla de expertos en industria eléctrica, etcétera, etcétera. Ahorita viene el tema de la Guardia Nacional. El tema de la Guardia Nacional, sí, se va a adscribir constitucionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, o bien sí va a continuar como hasta ahora. Hay que hacer una precisión anterior. Bueno, los derechos humanos no pueden verse en una forma aislada. Y si nos vamos al fondo, la cuestión de que el ejército permanezca en los cuarteles, como dice la Constitución, no está dentro del capítulo de derechos humanos. Primera consideración. Segunda. Ya se modificó la ley y ya tenemos a la Guardia Nacional dentro de la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto ya es ley, pero, esto pasó a la Cámara de Diputados. Viene una discusión interesante, etcétera, etcétera, pero la discusión fundamental se va a dar en el hecho de si el ejército puede patrullar como sí mismo o la Secretaría de Marina. La Guardia Nacional está fuera de toda discusión. Lo podrá hacer, pero la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Continúa vigente la disposición constitucional de que deben de permanecer en los cuarteles. Y este es el punto fundamental. Es decir, todos los días, en los mismos medios, encontramos noticias acerca del grave deterioro de la paz pública y del disfrute de los derechos humanos. Y esto sí quiero que se explique en un contexto general, porque es muy sencillo hablar en abstracto, sobre todo la gente que pues carece de conocimiento acerca de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos protegidos por las garantías individuales en una unión indisoluble se encuentran establecidos en los artículos primero al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son 29 artículos de lo más trascendental que hay en nuestro país. Este capítulo de derechos humanos, que en un intento por explicar lo tratan de asimilar mucho al Bill of Rights que está en la Constitución de Estados Unidos, este capítulo de derechos humanos ha tenido una génesis y un manejo en nuestra historia verdaderamente independiente y verdaderamente importante. Los derechos humanos, como ustedes pueden colegir fácilmente, pues son gratuitos. No cuesta nada tener libertad, tener igualdad, gozar de un trabajo, gozar de buena salud, gozar de educación, etc. El problema es cuando se nos vulneran esos derechos. Porque entonces, hacer que esos derechos no sean respetados, cuesta y cuesta mucho dinero. Es decir, la envoltura protectora de esos derechos es verdaderamente costosa. Y esa sí es objeto de una especialidad. Conocemos muchos abogados y todos ellos, pues, están en los juzgados normalmente haciendo una labor de defensa de sus clientes. Pero hay pocos abogados en los juzgados de distrito. ¿Por qué? Porque la defensa en esa justicia federal es verdaderamente complicada, verdaderamente ardua y sujeta a muchas, muchas condicionantes. Vamos a platicar así, a ojo de pájaro, de estos derechos humanos. El derecho humano primigenio que tenemos en el artículo primero es la garantía de igualdad expresada en la República Mexicana como una unidad pluricultural en la cual, pues, los derechos de todas las etnias deben ser respetados. El artículo segundo nos habla de la garantía de libertad, que debe ser respetada para todo mundo, sin distingos de razas, ni de religión, ni de preferencia sexual, etcétera, etcétera. El artículo tercero nos habla de la educación, que deberá ser laica, gratuita y libre. Libre para todo mundo. El artículo cuarto contiene una variedad de derechos constitucionales que van desde la igualdad entre hombre y mujer, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la cultura, el derecho a ejercer la sexualidad, etcétera, etcétera. El artículo quinto nos habla de la libertad de trabajo. Dice: toda persona tiene derecho a ejercer la profesión, oficio o trabajo que realmente le acomode, siendo lícitos. Esta cuestión solo puede ser vedada por orden judicial o con arreglo a las leyes de profesiones. El artículo sexto nos habla de la libertad de imprenta. El artículo séptimo contiene una variedad de libertades. El artículo octavo es la libertad de petición. El artículo noveno es la libertad de asociación, ¿verdad? Todo mundo tiene derecho a asociarse para un fin lícito en la República Mexicana. Claro, este derecho está reservado a los mexicanos en su mayoría, etcétera, etcétera. Bien, el artículo décimo nos habla de toda una serie de requisitos para condicionar las libertades. El artículo 11 es la libertad de tránsito. Los artículos 12 y 13 nos establecen garantías para el desarrollo de nosotros. Los artículos 14, 15 y 16 regulan las garantías en materia de aplicación de justicia y de legalidad, ¿verdad? Son los artículos fundamentales para exigir el respeto a nuestros derechos constitucionales. A partir del artículo 17 vamos a encontrar las garantías en materia penal. Vamos a tratarlos muy detalladamente próximamente, se los prometo. El artículo 25 nos habla de la rectoría del Estado en materia económica y del hecho de que tenemos tres pilares en nuestra economía, que son los sectores público, privado y social, que deben asociarse, que deben trabajar juntos y que deben de hacerlo en forma coordinada. El artículo 26 nos establece que toda la economía en México debe planificarse, debe de desarrollarse en base a planes, programas, etcétera. El artículo 27, fundamentalísimo, nos habla de las formas de propiedad en la República Mexicana. Lógicamente nos habla de lo que es la propiedad genérica, la propiedad originaria, que es de la nación mexicana, la cual, nos dice este artículo 27, puede transmitirse a los particulares en creando así la propiedad privada. Vamos a tener la propiedad originaria en el subsuelo, en el aire, en nuestras costas, en nuestro espacio marítimo, las formas de explotación, la propiedad agrícola, y esto da pie a toda una serie de legislaciones que están así establecidas. El artículo 28 es el artículo que habla de la libertad en materia económica y prohíbe los monopolios. Y el artículo 29 establece las garantías en forma genérica en materia económica. Bien, como podemos ver, es todo el universo de garantías individuales que, de las que debemos de gozar. Pero la puerta a esas garantías individuales, la puerta a gozar esas garantías individuales, es una puerta muy pequeña. Y esa puerta tiene varias llaves que se cuidan celosamente. La primera llave es la llave política, es decir, no es simplemente el hecho de que estas garantías tengan un sustento jurídico, sino es el hecho de que estas garantías son esencialmente facultades políticas. Y así nuestras etnias van a gozar de la libertad que les otorgue el poder público. Así las clases sociales van a gozar de las garantías que les otorgue el poder público. Explicamos, teníamos hasta hace poco, pues, un régimen que se decía democrático, pero que obviamente fomentaba que hubiera desigualdad de clases. Es decir, cada día había menos oportunidades en las escuelas para que la gente estudiara. Y cada día nos íbamos a encontrar con que estaban más restringidas esas oportunidades. Lo que era más fundamentalmente diferente era el hecho de que esto era una cultura generada en la cual la desigualdad, la discriminación y hasta la corrupción misma eran vistas como fenómenos naturales. Era común ver a la familia presidencial y a los poderosos del país salir en las revistas como el Hola, pero una persona que deseara, pues, tener derechos elementales, le estaban negados. Y si eso era negado, imagínense acceder a los bienes de la cultura. Todavía tenemos una cuenta muy pendiente en esta materia cultural por parte del gobierno y debe de hacerse valer. La segunda llave, ¿verdad?, que tenemos aquí, pues es la exclusión social. Los maestros en aquella época hicieron valer sus derechos defendiéndolos en las calles. Yo recuerdo todavía cuando Llegó Peña Nieto a la reunión del TLC con Barack Obama y con Justin Trudeau. Y llegó quejándose de los maestros. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, le dijo, bueno, discúlpeme, pero yo soy maestro. Y Obama le dijo, ya pues, habla usted como neoliberal y yo no soy neoliberal. De tal forma que pues se quedó con su lamento borincano, mi querido Peña Nieto, porque no cabía internacionalmente estarse expresando en una forma discriminatoria de la gente. Lo mismo sucedió cuando se habló así peregrinamente de que en México la corrupción era parte de nuestra estructura. Pues corrupta será la más vieja de su casa, le diríamos la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un pueblo que es realmente honesto, realmente muy trabajador y realmente busca las libertades, que podemos tener diferencias. Pero de ahí a decir que la corrupción es parte de nuestra esencia, es una verdadera atrocidad. Bien, y finalmente vamos a encontrar la llave que nuestro país presenta como con excelencia, la llave judicial expresada en el juicio de amparo y en las acciones de inconstitucionalidad. Todo esto reservado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los juzgados de distrito y a los tribunales de circuito en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Y aquí he de decirles, realmente defender en estos tribunales es una obra difícil y debe tenerse mucho conocimiento. Y esto genera que sea muy caro. ¿Debía de ser caro? No. El problema es que estas leyes, el problema es que esta jurisprudencia la genera pues los propios abogados que ganan mucho por eso. El acudir a un amparo pues es verdaderamente costoso. ¿Por qué? Porque ese abogado va a aplicar tarifas muy especiales. Y la sanción de no ganar un juicio de amparo es que perdemos el caso totalmente. Esta es, pues, el andamiaje muy visto a ojo de pájaro del hecho de los derechos humanos y su protección en la República Mexicana. Pero vayamos al tema. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Prácticamente no hay ninguna entidad que se salve de explosiones, de violencia, de explosiones, de ilegalidad. Realmente esto es parte de bandas, es parte de los malos, o también ha permeado hacia otras capas de la sociedad. La primera es la administración de justicia. A mí me encantaría decirles, vayan ustedes a los tribunales, vayan ustedes a las agencias del Ministerio Público, vayan a las oficinas públicas y van a encontrar unos verdaderos templos de honestidad, unos lugares donde la justicia es prístina, donde a todo mundo se le abre las puertas con la alfombra roja, ¿verdad? Nos vamos a encontrar. Aquí hay juzgados y hay ministerios públicos. Y teóricamente, pues ya tenemos varios meses que no tenemos emergencia sanitaria. Pero sin embargo, están afuera las personas esperando a ser atendidas. Y de repente llega don Cacahuate y pasa como Pedro por su casa. ¿Por qué? Porque pues lógicamente don Cacahuate o viene muy bien recomendado o ya saben que trae un sobre en la bolsa que va a repartir generosamente en estos lugares. De que no existe la justicia, tampoco lo podría decir. Existe. Pero de que tiene un precio, lo tiene. Y cualquiera que desee hacer un trámite gratis y muy sencillo, pues creo que se va a enfrentar con cuestiones que lo van a hacer desengañarse de esa ilusión. Una persona que quiera pasar una verificación, pues aunque traiga un certificado de la agencia de la NASA o de alguna agencia muy especial, va a tener dificultades para pasar por los aparatos, ¿verdad? Y lógicamente, si quiere evitar algún problema, pues lógicamente va a tener que cooperar. Y esto es algo que lo sabemos todos los días. Que podemos ser hipócritas y decir, no sucede. Sí es cierto. Pero el hecho es que la desigualdad es patente. Vamos a suponer en el ámbito en donde nos desarrollamos nosotros, que alguien quiera llevar su cosecha a vender a la central de abasto. ¿Va a llegar como Pedro por su casa? No, solamente que entre por medio de los coyotes va a poder llegar a vender. ¿Por qué? Porque no se puede estacionar si no lo autoriza las autoridades, y ellas van de la mano con los coyotes. Ellos son los que les cuidan los lugares, ellos son los que se los asignan y ellos son quienes finalmente deciden qué se puede vender y quién lo puede vender, lógicamente de la mano de estos personajes que son intermediarios ilegítimos. Que yo quiero sacar un permiso para lo que se le ocurra, pues hay una tarifa, ¿verdad? O a veces son hasta gratuitos. Pero si no me pongo a mano, ese es el problema. Y esta es la condicionante de hecho que existe. Esta sí es la llave maestra que abre todas las puertas. Repito, o bien llegar con una recomendación sensacional, o bien traer un sobrecito ahí, pues con dinero para repartir. Sé que mucha gente va a decir, qué barbaridad, cómo se atreve a decir esto, pero nadie me va a poder llamar mentiroso. Y esta es la forma en que se despachan los derechos humanos. Bien, sentado esto, la siguiente pregunta es, ¿tiene derecho el país a disponer de toda su fuerza para combatir la delincuencia? Yo creo que sí. Y miren que les habla un veterano del 68, en aquellos lejanos tiempos, ¿verdad? Hace que, bueno, no quiero ni hacer la cuenta. Estuvimos en la calle, tenía yo 16 años, y me tocó ver cómo el ejército repartió a diestra y siniestra. La pregunta es, ¿el ejército se mandó solo o bien estuvo mandado por los civiles? En aquella época el que era presidente, Gustavo Díaz Ordaz, asumió toda la responsabilidad en aquel famoso discurso del 1 de septiembre de 1968, y así están las cosas hasta ahora. Bien, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento, ¿eh? Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos.

Querétaro, Guanajuato, la parte de Michoacán que le toca, etcétera, etcétera. Y pues es un lugar en donde prácticamente la agricultura se ha vuelto ya muy relativa, porque la gente se ha dedicado mucho a las actividades de huachicoleo y de venta de estupefacientes en sus diferentes modalidades. ¿Y qué les ha acarreado eso? No voy a comentarles el triste caso del estado de Hidalgo, a donde pues a algún genio se le ocurrió que se podían regar las hortalizas con aguas negras. Y decían, pues es que todavía tienen nutrientes. Pues sí, pero contaminaron las cosechas. Y lo que no pueden evitar es que, pues sí, salen grandes las verduras, pero salen oliendo mal del agua con la que las regaron. Y esta es la realidad. ¿Cómo quisieron resolver eso? Pues interceptando los oleoductos y los gasoductos. Y con ellos vender esa gasolina. Es muy triste el recuerdo de cómo en una zanja donde se está tirando la gasolina se metieron a bañarse en gasolina y de repente estalló eso, se quemaron y todavía pues se pidió una indemnización por la tontería. No es posible que si no tenemos esa conciencia, salgamos adelante. Yo sí me pregunto, ¿a quién le afecta que la Guardia Nacional vigile? Repito, yo soy un veterano del 68. A mí me tocó dar luchas por el derecho a la justicia. Me tocó dar luchas por el derecho a la cultura. La música moderna, no solo el rock and roll, estuvieron prohibidos, porque simplemente no podía haber expresión, porque era considerada peligrosa. Pero es la represión el verdadero enemigo, no las fuerzas del orden como tal. Lógicamente, si aquella ocasión que les comento que nos detuvo el ejército, pues hubiera yo traído la camioneta cargada de mota, pues muy diferente sería esta historia y no sé desde dónde estaría yo transmitiendo, si es que me permitieran transmitir. Entonces, hay que entender las cosas. El enemigo no es la fuerza del orden. El enemigo es la corrupción. El enemigo es la represión y en suma el enemigo es la estupidez. Debemos de ser buenos ciudadanos, debemos de entender esos derechos humanos que están en la Constitución. Es fácil conseguirla o subirse a internet y leerla, no es algo aburrido leer los derechos. Y ahí vamos a ver que esos derechos son los que se deben de preservar. Y se deben de preservar con orden. Que haya mayores medios para defender eso, qué bueno. Que debemos de vigilarlos y evitar que se corrompan, qué bueno. Pero sobre todo, si no garantizamos las libertades en este país, nadie más lo va a hacer. Por mi parte es todo, les mando un saludo muy grande. Espero que estas fiestas patrias la pasen divertidísima, festejando lo que se debe de festejar, que somos un país independiente, pésele a quien le pese. Simplemente, repitamos, viva México y nos vemos de hoy en ocho. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando.